Papá de los helados, man. Y yo ya tú sabes, Dirty Keller en la casa, que le rey por la compañía. We the motherfucking Studios. Está Bonnie, man. 2009, motherfucker. Siga lo que hay en la pista, ya, ya. Ah.